Está usted en la sintonía de Radio Vida Internacional, a través de los 1070 de la amplitud modulada para toda la región de Lambayeque, y a través de nuestra página web www.laredvida.com para todo el país y el resto del mundo. Evangelización, ciudadanía y defensa del medio ambiente es Radio Vida Internacional.